10 de la mañana a 33 minutos. Ayer recibimos aquí en la Mesa de la Mar en Coche a trabajadores de Radio América y de Radio del Plata con situaciones de vaciamiento, precarización laboral, salarios adeudados. También desde que ha comenzado esta temporada número 11 de la Mar en Coche, recibimos a una gran cantidad de trabajadores del Estado de distintos ministerios que fueron echados, desplazados, gente que además sufrió muchísimo por no saber cuál era su futuro. Y mucha gente sigue de esa manera sin saber si hay una renovación de su contrato o cuál será su situación de aquí a poco tiempo. Hablamos también con integrantes de la Biblioteca Nacional, con la gente que está acampando y que trabajaba dentro del Banco Central y que fueron desplazados después de haber llevado adelante durante muchos años una oficina de derechos humanos para investigar, por ejemplo, cómo el sistema financiero repercute en la vida cotidiana de todos nosotros y nosotras. Por eso venimos insistiendo que más allá de hablar de un número de despedidos, que también es importante, por supuesto, llevar la cuenta y tratar de lograr que se recuperen la mayor cantidad de puestos de trabajo, lo importante es ver cómo se vacían distintas políticas públicas, cuál era el trabajo que hacían esas personas desplazadas para entender qué se está vaciando, qué se está quitando de nuestras vidas, qué está quitando el Estado de esa protección que puede tener o de esa labor que puede tener sobre algún punto. Hoy nos vamos a referir al caso del Ministerio de Trabajo de la Nación y también a lo que era el Ministerio de Planificación junto al Sistema Federal de Medios. Le damos la bienvenida a Victoria Freire, delegada en el Ministerio de Trabajo. Victoria, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludamos también al ex Ministerio de Planificación, podemos decir, está Diego Versuski, delegado de la Junta Interna de ATE allí, y Martín Reynoso, que fue despedido del Sistema Federal de Medios. Bienvenidos también. Gracias. Muchas gracias. Comencemos analizando un poco la situación en el Ministerio de Trabajo, donde ya hace muchos años, yo recuerdo por lo menos 5 años estar ya anunciando a través de las juntas internas el trabajo en negro y la precarización, y preguntarnos si no es el antecedente de la situación que se vive hoy. Sí, hace bastantes años ya que nuestra junta interna de ATE en el Ministerio de Trabajo y los trabajadores en general estamos pidiendo por el pase a planta, denunciando que nos encontramos en una situación de precariedad que tiene que ver con renovar, estar renovando contrato todos los años. De modo que esa pelea ha tenido buenos resultados, se han desarrollado procesos de concurso, pero hoy por hoy todo eso ha sido puesto en cuestión con la actual gestión. Así que no sabemos qué va a pasar con esos concursos que quedaron abiertos, que todos nosotros, o una buena parte de nosotros, porque por supuesto que no resolvía la situación de la totalidad de los trabajadores, pero muchos hemos concursado con la expectativa de acceder a una planta permanente después de muchos años de trabajo, y eso no lo hemos logrado. Y ante esa situación, la actual gestión, por supuesto que se tiene todas las cartas sobre la mesa para poder avanzar y frenar esos contratos. E incluso con mucho cinismo decirnos que no se trata de despidos, sino que se trata de no renovaciones contractuales. ¿De cuántos despidos hablamos en trabajo? En trabajo tuvimos 30 despidos en enero. Y actualmente tenemos alrededor de 250 despidos que han sido efectuados vía telegramas de despido. Y no sabemos, de todos modos, o sea, no hubo una comunicación oficial de la gestión indicando cuál era la cantidad concreta, cuáles eran los casos, cuáles fueron los criterios por los cuales se decidió dar de baja los contratos de estos 250 trabajadores, que junto con los 30 de enero suman un total de 280. Así que nosotros, como junta, nos encontramos hoy por hoy recabando esa información y también analizando, bueno, cuáles han sido los programas más golpeados. Los despidos fueron en las distintas provincias del país, en distintos programas, en particular en la Secretaría de Empleo. Es uno de los ámbitos más golpeados, pero también hay programas específicos como el de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el programa Asistir, que fueron especialmente atacados y sufrieron una cantidad de bajas que hace pensar que, bueno, efectivamente esos programas no van a seguir en funcionamiento, que son programas fundamentales para garantizar derechos a las poblaciones vulnerables. Martín, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo te enteraste que estabas despedido y qué tareas realizabas? Bien, nosotros en el programa Enamorar, una política pública de mercado de eje social, habíamos quedado sin tareas desde el 11 de diciembre y no habíamos conseguido de alguna manera una figura, una autoridad, había quedado acéfalo el programa. Y supongo por digamos, la impronta social que tiene el programa ha sido dejado de lado. Hasta el día 31 del mes pasado, donde se nos informó a todos los compañeros que quedamos desvinculados del Sistema Federal de Medios por el mismo motivo que informó la compañía de trabajo, que se terminaron los contratos, no que nos desechaban. ¿En ningún momento existió un diálogo para ver la posibilidad de que pasen a cumplir tareas en otras áreas, en otras modalidades? No. No. Nosotros nos movimos por nuestros propios medios dentro del sistema federal para ver si podíamos reubicarnos en algún otro lado, porque esta situación era de esperarse y no tuvimos ninguna respuesta de ningún digamos, estructura conformada ya dentro del sistema federal de medios. Así que ante esta impronta quedamos todos despedidos. Uh-huh. Diego, como delegado dentro de lo que era el Ministerio de Planificación, ¿cuál es la situación más general ahí? Primero, retomar un poco lo que decía la compañera del tema de los concursos en planificación. Durante 12 años no hubo un solo concurso. Nosotros hemos tenido reuniones con la gestión anterior como parte de la junta interna y la verdad es que no logramos generar ni un solo concurso. Así que bueno, eso fue una deuda grande y eso se trasladó un poco, esa precarización se trasladó a la situación en la que estamos hoy y es lo que permitió que estemos donde estamos hoy. En el Ministerio de Planificación se dividió. Lo tomaron 4 ministerios distintos: Interior, ahora lo que es el Sistema Federal de Medios, Modernización y el Ministerio de Energía y Minería. En lo que es el Ministerio de Energía y Minería hubo 300 desplazados que no los echaron y la gestión actual nos decía, bueno, no los estamos echando. Nos mandaron a trabajar a un call center en La Matanza y trabajaban en Plaza de Mayo. De esos 300, 150 compañeros tuvieron que renunciar, digamos, fueron forzados a renunciar, a hacer otras tareas que no eran las que hacían y a 45 kilómetros, digamos. Después, lo que es el Sistema Federal de Medios, tuvimos 75 despedidos el 31 como de marzo, como contó acá el compañero, que también con el mismo cinismo parece que ahora es política de Estado, es decir, no te estamos despidiendo, se terminaron los contratos. Por otro lado, tenemos 50 compañeros ahora que no sabemos qué va a pasar, que tienen que ver con los que trabajan en lo que es la infraestructura de la TDA. Eran distintos programas que estaban relacionados con la infraestructura de TDA. Y además de esos 50, hay 20 compañeros que son ley marco, que es, bueno, es una contratación anual, como contaba la compañera, que están también, no se sabe qué va a pasar, solo tienen asegurado abril. Y no importa la antigüedad, con lo cual el decreto que decían que bueno, íbamos a revisar solo los que desde 2013 adelante, no importa la antigüedad, hay compañeros con 5 o 6 años y también están en la misma situación. Si no consiguen trabajo, que además eso es lo que le dice la función, bueno, fíjense ustedes, no quedan despedidos a fin de abril. Nosotros como Junta Interna estamos moviéndonos para eso, por eso hoy lo de la radio abierta. Uh-huh. La radio abierta es hoy a las 3 en el Centro Cultural Kirchner, donde también hubo muchísimos despedidos dentro de todo ese sistema que depende justamente de Hernán Lombardi, ¿no? Junto a la RTA está la gestión del Centro Cultural Kirchner. Uh-huh. Y hay un tema interesante ahí, porque hace poco salió una convocatoria dentro del Centro Cultural Kirchner para convocar justamente a personas que quieran trabajar sin ningún tipo de medición de experiencias, ni mucho menos. Un trabajo totalmente precario donde no se anuncia ningún tipo de contrato, básicamente es por un periodo que ellos determinan cuándo empieza y cuándo termina. Y la verdad es que sorprende, ¿no? Después de haber hecho tanta crítica al trabajo precario que dejó el kirchnerismo, a la grasa militante, a la idea de Gnocchi, que la convocatoria a trabajar a jóvenes sea de modo absolutamente precario y sin promesa de futuro a mediano plazo, ¿no? Sí, y el cinismo también, que es una palabra que empezamos a utilizar mucho porque así se están comportando, es que el mismo día que le anunciaban a 74 compañeros que se quedaban sin trabajo, sacan una convocatoria a trabajar. Entonces, la verdad es que se hace muy difícil, es muy duro. La verdad es que los compañeros están con mucha angustia porque, bueno, es como decíamos antes, no son números, son familias que están quedando sin laburo, son compañeros y compañeras que tenían tareas, al menos todos hasta el 10 de diciembre laburábamos, íbamos todos los días, 8 horas, porque también para, digamos, desmitificar un poco esto de los trabajadores del Estado somos ñoquis. Bueno, no, somos laburantes precarizados. Uh-huh. ¿Y dónde tiene asidero esta idea de los ñoquis y de la grasa militante? Porque de algún lado se agarran para poder generar eso y que haya un porcentaje de la población que avale ese tipo de discursividades y que cree que de verdad es buena una depuración, ¿no? A mí me parece que es un discurso viejo, ¿no? Quizás muy utilizado en los 90 y representado por Gazalla en el personaje, que no me acuerdo ahora el nombre, de la empleada pública. Atrás, ¿no? Atrás. Sí. que vuelve a ser utilizado porque hay una idea y un imaginario social respecto al trabajador del Estado que no hace nada, ¿no? Que se dedica a tomar mate y comer bizcochos. Y por supuesto que es un imaginario falso y es un imaginario que sirve para poder llevar adelante este tipo de medidas totalmente antipopulares, ¿no? Que lo que hacen es dejar en la calle a un montón de personas que están desempeñando sus tareas verdaderamente. Y además, no solo eso, sino algo que planteamos también desde el Ministerio de Trabajo y que se tomó como campaña más general, que es la idea de que soy trabajador estatal, mi trabajo son tus derechos, ¿no? Porque además desde el Estado lo que se hace es garantizar e intervenir en la realidad social, en una realidad que es desigual, y garantizar derechos para las poblaciones vulnerables. Entonces, no es solamente no son políticas y medidas de recorte que impactan no solo directamente sobre los trabajadores que se quedan sin su salario en un contexto como este, sino también que recorta la posibilidad de acceso a los derechos de la población. Uh-huh. Un tema interesante también, así como ustedes ponían la palabra cinismo sobre la mesa, el macrismo suele poner la idea de modernización en ese lugar, ¿no? ¿Cómo atraviesa este ministerio que aparentemente es transversal y que tiene que ver con todos los despidos? Hasta ahora, en realidad, se estuvo armando, perdón, se estuvo armando el ministerio, con lo cual tampoco hay mucha... No hay mucha información. Sí están tratando lo que vimos, al menos lo que estuvimos viendo nosotros, que una parte se fue hacia modernizaciones, que ahí por lo menos quieren poner a todos en ley marco, o es medio uno de los objetivos, que igual estar en ese contrato es precario, pero no es tan precario como estar contratado por una universidad. Así que bueno, la verdad es que por ahora, o sea, si la experiencia es la que van a traer del gobierno a la Ciudad de Buenos Aires, no va a ser buena. Sí, yo creo que tengo esta idea, no sé, de que es una especie de terciarización de la patronal, ¿no? Porque los tipos lo que te dicen cuando vos exigís algún tipo de respuesta es que son medidas que se toman desde modernización y nadie sabe exactamente qué es modernización, qué tareas, qué rol tiene que jugar, por qué existe un ministerio con ese nombre, ¿no? Es una palabra que no dice nada, en verdad. Entonces, creo que su función en este momento fundamental es esto, es poder llevar adelante una política que impacta directamente sobre los trabajadores de la administración pública, ¿no? Y que les permite a los funcionarios con los cuales vamos a hablar lavarse las manos y decir que esto ha sido una decisión desde arriba y que la tomó el Ministerio de Modernización. Desde que comenzó esta ola de despidos, al menos desde nuestro espacio de comunicación, solo hemos encontrado una interlocución válida, necesaria y en defensa de los trabajadores por parte de juntas internas y de ATE. Y la pregunta es qué pasa con los gremios dichos mayoritarios, muchas veces, en la representación de los trabajadores. E incluso me atrevo a preguntar, sé que esto los puede incomodar, pero con las cúpulas de ATE que si bien han movilizado y demás, todo lo que vemos como defensa más cotidiana tiene que ver con el laburo por abajo de las juntas internas, ¿no? La verdad es que los que más nos estamos movilizando somos las juntas internas que estamos dispuestas a salir a pelear. Y la verdad es que la división que tiene nuestro sindicato lleva a que sea muy difícil pelear de forma conjunta. Y si bien desde todos los sectores se habla de la unidad no se declama, se practica, y es lo que hacemos algunas juntas internas que nos unimos a las distintas medidas. Bueno, me parece que son dos ejemplos claros y que son ejemplos para compañeras y compañeras, la Junta Interna de Trabajo, la Junta Interna de Economía, que han decidido salir a pelear y bueno, hoy estamos dando pelea desde distintos espacios, por ahí con menos movilización, pero convencidos de que la única forma de poder dar esto vuelta es saliendo a luchar a la calle y nada, mientras más cantidad de compañeros y compañeras seamos convencidos de esto, creo que puede ser un poco mejor. Sí, en nuestro caso nos toca convivir en el Ministerio de Trabajo con UPCN, como muchas de las dependencias estatales. Hay una situación compleja, digamos, el sindicato UPCN hasta ahora se ha mantenido en una paz social, digamos, sin intervenir en el conflicto. Se da, por otro lado, que muchos afiliados UPCN están participando, están siendo parte de las movidas que estamos realizando en trabajo, lo cual es muy positivo. Hay un cuestionamiento de la base de UPCN a que su gremio responda y actúe en esta realidad. Nosotros sabemos y los conocemos, digamos, tienen una lógica de manejarse con la negociación, incluso con la negociación individual, con la defensa de su sus propios trabajadores o de aquellos que realmente les interesan, no son parte de los procesos colectivos. De todos modos, nosotros tenemos una definición muy clara, que es convocarlos permanentemente, porque pensamos que esa unidad hay que construirla, pensamos que nos hacemos más fuertes si los ambos sindicatos podemos salir a la calle. Hoy por hoy se da a nivel de los pares, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras, pero nuestra expectativa es que puedan intervenir en este conflicto, porque la situación de los trabajadores estatales es muy difícil, muy compleja. No solo son los despidos, sino también cómo se va a avanzar en una reestructuración del Estado, que sabemos que va a tener impacto, así como pasó en planificación. Todavía no se habla de paritarias, pero nuestros salarios están totalmente atrasados, así que si no hay una acción común de parte de los dos gremios, por más que tengamos diferencias, claramente nos debilita. Y por otro lado, respecto de nuestro propio gremio ATE, yo creo que hubo una acción muy importante, que fue el 24 de febrero, que fue una marcha unitaria que además no solo convocó a todos los trabajadores y trabajadoras estatales y despedidos, sino que logró poner en filas también a distintos sectores sociales, ¿no?, y organizaciones populares y demás. Creo que ese es el camino que hay que construir, que hay que convocar y hacer participar a la población, que hay que bueno, fue una marcha que logró ser unitaria, pero bueno, obviamente que hay que sostener medidas, ¿no? Hay que sostener iniciativas y acciones. Ahora se habla de un paro para el 19 de abril, del cual vamos a participar. Lo que sí vemos es que las juntas internas, donde ya veníamos organizándonos previamente, hace años, luchando por distintas situaciones, hoy nos encontramos en mejores condiciones de organización para resistir este golpe, y eso se ve en la participación que hay de los compañeros y compañeras, ¿no? Corremos con esa ventaja en alguna medida, ¿no? Si se puede hablar de ventaja en este contexto, pero por supuesto que el esfuerzo tiene que ser superar todo tipo de interna y poder ir hacia expresiones comunes. Con respecto al 24 de febrero, me parece que lo que ocurrió fue que realmente desbordó a la propia organización, ¿no? Realmente hubo ahí una enorme cantidad de gente que sintió que era un momento de movilizarse contra las primeras medidas del macrismo, además de las referidas al trabajo. Creo que había ahí como un espíritu que desbordaba a este tema en particular, y que después cuesta un poco más cuando es más atomizada la convocatoria, cuando tiene que ver con un ministerio en particular y demás. Me parece que esa atomización también complica a la propia gente que puede querer acompañar una lucha, pero que no puede estar todos los días movilizándose de una olla popular a una radio abierta a la toma parcial de un ministerio, donde también se complica la propia militancia de compañeros de otros ámbitos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que lo del 24 fue un ejemplo de que un paro con tiempo, que se pueda construir, que se pueda hablar en los sectores, que se pueda hacer asamblea en los sectores y decidir de forma conjunta llevar adelante una medida, tiene un buen resultado. Y como vos decías, desbordó incluso a ATE, o sea, nos acompañaron en esa marcha, o mejor dicho, todos fuimos parte de esa movilización, trabajadores de otros sectores, de organizaciones sociales. O sea, que la verdad es que si una medida se prepara, puede ser contundente y puede dar señales al gobierno de que, bueno, acá hay gente que no está dispuesta a aceptar las cosas como ellos quieren que sea. A mí me sorprendió sobre esa marcha, y valoro también positivamente de cómo podemos integrar una misma lucha a distintos sectores de la sociedad, la participación de la colectiva Loana Berkins, que se conformó en ese momento, después de la muerte de Loana, y que pudo, la compañera Marlene estuvo a la cabeza ahí llevando la bandera de arrastre y planteando el cupo laboral trans también como una política sobre la cual van a avanzar, y como un reclamo y un derecho que no tenemos que dejar que se pierda, digamos. Incluso tenemos que luchar por su garantía real y concreta en todos los órdenes del Estado. Estamos en esta mesa con materia de despidos, que es el eje central tal vez de que empezó esta temporada de La Mar en Coche. Está con nosotros Victoria Freire, delegada del Ministerio de Trabajo, delegada de ATE, la Junta Interna, Diego Versusky, delegado de la Junta Interna de ATE, también del ex Ministerio de Planificación, y Martín Reynoso, trabajador desplazado del Sistema Federal de Medios, despedido con un contrato no renovado, con la manera que quieran comunicar las cuestiones, pero a la realidad del bolsillo de cada día, es un despido y es una falta de un ingreso, por supuesto. Un tema que nos parece central también es pensar la macropolítica desde los espacios de trabajo y más allá de la lucha puntual que llevan adelante cada uno como delegado, como trabajadores y demás. Y en este sentido me pregunto si todo lo que queda por delante es buscar un nuevo líder, una nueva líder que represente algo que no sea el macrismo, y embanderarse detrás de eso. ¿Cómo se construye una alternativa política a lo que está pasando cuando lo que vemos es que cuesta mucho doblegar al macrismo en sus intenciones de entrada, ¿no? Desde la reincorporación de despedidos hasta que puedan dar una marcha atrás con un tarifazo, parece estar negada la posibilidad de doblegarle alguna de las cosas que viene planteando. Entonces, ¿cómo piensan ese punto macropolítico? Que también la unidad en el laburo es una unidad de gestión de pensamiento político más amplio siempre, ¿no? A mí me parece que esa es la clave, la palabra que vos dijiste, la unidad. No solo en términos defensivos, porque nos están golpeando y nos tenemos que unir para hacernos más fuertes y para defendernos, sino también porque si logramos, digamos, erosionar al macrismo como proyecto político, tenemos que construir una alternativa en clave de unidad. O sea, incluso superar la idea de aglutinamiento detrás de exclusivamente una figura, un partido, una representación política, ¿no? Y poder conformar un espacio, me parece, más amplio, ¿no? En una clave de movimiento, en una clave de diversidad política también que pueda aglutinarse y convertir en ese sentido la unidad en un aspecto estratégico, no solo defensivo, no solo porque nos están golpeando en este momento, sino poder convertirlo en una bandera que nos permita poner en pie una alternativa y aprender incluso de nuestros propios procesos como organización, como militantes populares, como activistas, respecto de lo que fue el 2001, ¿no? Que fue una rebelión que puso fin a todo un ciclo neoliberal, pero que no logró convertir por sí mismo, construir y poner en pie una alternativa política. Me parece que tenemos ese desafío por delante, sabiendo que ninguna etapa es igual a la anterior y que el escenario está totalmente abierto, no sabemos qué puede ocurrir. Diego. Bueno, primero que nada, sin duda, es la unidad entre trabajadores, trabajadoras, estudiantes, el pueblo en general. El CIPREO, el nuevo sindicato de prensa, usaba mucho esta frase, los compañeros, que la grieta no es entre medios, sino entre patrones y trabajadores. Y creo que un poco esa es lo que puede sintetizar, por lo menos empezar a pensar en construir desde ahí, desde una representación de clase, desde un lugar donde, bueno, veamos en dónde estamos parados, cómo nos están golpeando, y poder, en los puntos donde hay unidad, bueno, hacer una acción en esos puntos. Obviamente que sabemos que el espectro de lo que es la izquierda o distintos sectores, hay muchas diferencias, pero me parece que la clave es poner un pie en los puntos que hay en común y avanzar en eso. Y me parece que la situación de hoy y la coyuntura no, digamos, nos lleva a que no hay mucho más para discutir. Es ir y empezar hoy a construir esa posibilidad y esa alternativa. Estamos convocando hoy a las 13 horas entonces a la realización de una radio abierta. Los ex trabajadores del Ministerio de Planificación estarán en la entrada del Centro Cultural Kirchner tratando de manifestar todas estas cosas que aquí estamos tratando de contar también, para que nos enteremos básicamente qué pasa por abajo y qué pasa con los cuerpos, ¿no? Qué pasa con las personas realmente despedidas y en lucha constante más allá del número. Porque aparte ni siquiera el número empieza a estar en los medios masivos de comunicación. El tema de los despidos se va desplazando de a poco en nombre de otras cosas y la verdad es que también es preocupante en ese sentido que deje de estar en la esfera de la comunicación más cotidiana, por eso el esfuerzo en mantenerlo también aquí. Les agradecemos mucho la presencia y estamos ahí al tanto de todo lo que vaya pasando y con los micrófonos abiertos para ustedes. Muchas gracias.